simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, tenemos una invitación de importancia con la que vamos a entrevistar en un ratito, dialogar con amigos de la Asociación Amigos del Museo Ambato de la Falda. Esto que va a ser la actividad denominada Primavera Barroca, con la presencia de Diego Nodra, Jorge Alabarcés, Miriam Quitrocer. Esto es un concierto de música barroca que va a ser el 24 de septiembre a las 7 de la tarde en el Hotel Edén. Y que tiene como de plano, de relieve, la presencia y la difusión cultural a las que nos tiene acostumbrado el Museo Arqueológico Ambato. En este caso, en esto que será una gran actividad de música barroca. Vamos a escuchar un poquito de lo que se va a estar presentando el próximo 24 de septiembre en el Hotel Edén de la Falda. Ya lo tenemos en línea para dialogar con nosotros a Pochín, el expresidente del Ambato, el Museo Arqueológico Ambato de la Falda, y nos invita a participar de esta gran actividad de música barroca que se basa en la Falda. Estimado Pochín, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Buen día, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, como siempre, el Ambato invitándonos a descubrir, a ampliar el conocimiento, y en este caso, en una actividad nueva que no solemos tener en la zona. El tema es el siguiente, porque nosotros veníamos ya hace varios años haciendo encuentros de música barroca, y a partir de ahí, y siempre nos preguntamos, más allá del gusto personal por este tipo de música, surgió una inquietud, es decir, una pregunta. Nuestro museo es un museo de memoria. Entonces, decir, ¿de qué manera esta música traída por los jesuitas a estas tierras americanas, de qué manera influyeron en nuestros pueblos originarios? Y esta influencia, creemos que era una interrelación. ¿De qué manera influyó la música en los originarios y los originarios que instrumentaban esta música influyeron en el cambio de partituras? Es decir, la pregunta sería, ¿hubo en la música un verdadero encuentro de culturas? Ese es el interrogante que nos lleva a profundizar sobre esta cuestión, además, por supuesto, del disfrute personal de este tipo de música. Sí, no cabe duda, ¿no?, que la música trasciende fronteras, trasciende culturas, que no hay diferencias ahí cuando nos toca esa fibra tan así sensible es, que nos conmueve, que nos así sensibiliza, y uno es ve la historia, la llegada de los violines, de algunas así cuerdas a las estancias jesuíticas, y el nativo, el originario no se quedó atrás, tuvo claramente la capacidad de asimilar esto y de incorporarlo al folclore argentino, generar estas mixturas y llevarnos a esta cultura tan compleja en la que vivimos hoy. Así es, así es. Además, salir al cruce de... Lo mismo pasa con el arte. El arte que se expresa en las piezas que están exhibidas en nuestro museo, se le llamó en círculo artístico arte primitivo. Nosotros no estamos de acuerdo con esa calificación. Nosotros, en todos los círculos que vamos y participamos, reuniones, congresos, tratamos de decir que esto es arte americano. porque siempre para terminar con ese, digamos, colonialismo del cual estamos hoy hegemónicamente controlados, hay arte americano. Nuestros pueblos originarios expresaron de manera artística su existencia en el mundo. Entonces, y fue un arte, digamos, fundacional. Mirá, hay casos increíbles. Los 3.000 años antes de Cristo, nuestros originarios hacían pintura en movimiento. Uh-huh. Y la pintura en movimiento, de acuerdo a la historia del arte, nació con la modernidad. Y no es así. La pintura en movimiento es antesala del cine. 3.000 años antes de Cristo, nuestros originarios pintaban en movimiento, lo cual demuestra que esa afirmación de que la pintura en movimiento nació en la modernidad no es así. Y esto sucede en todas las cosas, y además es un permanente aprendizaje, y esta memoria de los pueblos ancestrales nos ayuda a tener hoy una mirada más dentro de la complejidad que estamos viviendo, nos ayuda a mirar las cosas con un poquito mayor de claridad. De ahí la memoria. La memoria como instrumento de constitución identitaria. La memoria no es solamente un lugar en el cerebro para acumular conocimientos, sino además un instrumento esencial de la construcción de la identidad individual y de la identidad como nación. Estamos conversando con Pochín del Museo Arqueológico Ambato de la Falda, que nos invitan a esto que va a ser la primavera barroca, con la presencia, entre otros, de Diego Nodra, Miriam Quitrocer, Jorge Alabarcés. Estimado Pochín, sí, comentanos un poco más lo que vamos a estar viendo en este, sí, ensamble flauteando. Mira, este grupo es un grupo de excelencia. La flautista Quitrocer fue decana de la Facultad de Arte. Diego Nodra es un toca el oboe y la flauta, y es un excelente instrumentista y de reconocimiento internacional. Jorge Alabarce, miembro de la Sinfónica, el primer flautista de la Sinfónica de la provincia de Córdoba. Y Leandro Weisman es un ensayista, no solamente excelente tocando el clave, sino además es un intelectual y investigador de CONICET. Y él es el que ha escrito estos ensayos sosteniendo que los jesuitas que trajeron la música barroca encontraron en nuestro pueblo originario no solamente una habilidad especial para la instrumentación de los instrumentos barrocos, sino que además una sensibilidad especial. Yo no sé si vos te acordarás del personaje de Jeremy Irons en La Misión. Ajá. Hermosa película. Sí, sí. Claro, precisamente, ¿no? Claro, ahí en las cataratas del Iguazú. Así con los guaraníes. Sí, sí. Jeremy Irons, que hace el personaje del jesuita solitario, con toda esta concepción utópica que él quería resistir la invasión de los portugueses, tocando el oboe. Y bueno, esa era la confluencia de una sensibilidad de un pueblo que estaba naciendo con estos jesuitas que tenían una mirada utópica sobre estas tierras. Y eso es una de las cosas que nosotros con este evento queremos, además de escuchar música barroca, hacer una actividad, empezar ya con una actividad académica, y si nos va bien, que va a quedar ya como una costumbre anual para hacerlo incluso con carácter internacional. Estamos estableciendo relaciones con un grupo barroco de Bolivia, de chiquitos, que es que se formó en aquella época, en el siglo XVII, esta escuela barroca, y con una escuela barroca del Paraguay, para escuchar esta música y además profundizar esto que hablamos al principio, ¿no? ¿Cómo fue la interrelación de los jesuitas con los originarios que instrumentaban esta música? Y además de tocarla, hacían, construían los instrumentos. Esa es la maravilla. Y sería, fíjate vos, un tema que no estaba investigado, porque la mixtura de cultura se ve clara, por ejemplo, en la arquitectura. Yo he estado, tenido el privilegio de estar en una iglesia barroca en Puebla, en México, y me quedé maravillado de los frescos pintados, porque los iba la mano de obra, que era originaria, pero los jesuitas y los franciscanos le dejaban la creación, libre creación. Y vos veías en los frescos, en los techos de las capillas, vírgenes negras dando de mamar a sus niños. Una cosa increíble, del aporte de una mirada distinta a lo que podía hacer una virgen. Entonces, esta mixtura, nosotros estamos convencidos que también se construyó en la música, y eso es lo que queremos investigar. Entonces, este evento, además de escuchar este grupo de excelencia, vamos a empezar a hablar sobre estos temas, y si nos va bien, ir consolidando un encuentro internacional de música barroca americana todos los años en La Falda. Bueno, no podrían ser mejores las noticias por este lado, Pochín, y claro que sí, que en esta hibridez cultural en la que estamos inmersos, acá estamos mestizos, esta cultura tan diversa que tenemos en Argentina, en esta región, y particularmente en el Valle de Punilla, con gente de todo el país, además, tenemos sí este desafío de poder diluir las diferencias, las distancias, y hacer de nuestra cultura tan particular, tan única, una sola, sacando lo mejor de todo, unificando y terminando ya con esas barreras imaginarias que nos quieren imponer. Y también insistiendo con que realmente venimos de un origen que no es un origen atrasado ni primitivo, ni siquiera estamos seguros si estamos evolucionando o realmente la evolución es todo este pasado legendario que nos han dejado en el Ambato y en estos lugares y en la cultura musical. Y como lo vamos a ver el próximo sábado en el Hotel Edén. Muy bien. Sí, yo, esto que has dicho me parece clave y decisivo. En un mundo donde hoy complejo, donde son complejos en cuanto a las relaciones, mirar al pasado quizás sea la manera de encontrar respuestas para vivir de una manera distinta hoy, aquí y ahora. Ellos tenían una manera de estar en el mundo que creemos que son los paradigmas que hay que rescatar, sobre todo la relación con la Madre Tierra. Este desastre ecológico que estamos viviendo hoy es producto de esa concepción antropocéntrica, el hombre como centro y dueño de la naturaleza, y no es así. El paradigma era rescatar el paradigma de los pueblos originarios. Somos parte de la tierra, somos parte de la naturaleza. Hay que crear una relación distinta y amorosa con la madre tierra que nos da y nos regala los alimentos. De esta manera, y esto es lo que trata de hacer nuestro museo, los niños que van a nuestro museo, que pasan alrededor, mirá, no sé, la cantidad de niños que van, es una maravilla verlos modelar en arcilla, creando la conciencia de un paradigma distinto. No somos el centro de la tierra, no somos los dueños de la tierra, somos parte. Y pugnar ya por cambios políticos y constitucionales con este paradigma. Hay dos países en América que ya hay normas de carácter constitucional que establecen que el hombre no tiene privilegios sobre la tierra. Tiene los mismos e iguales derechos que los animales y que la naturaleza. Bolivia y Ecuador. Así es, y no mejor, nada mejor que el Museo Ambato para plasmar esta búsqueda, tal como lo fue planteado en el espíritu fundacional, en la búsqueda que inició Haroldo Rosso hace tantos años. Así es, estamos en eso, y es de lo pequeño a lo grande, y estamos absolutamente convencidos que el cambio de paradigma vaya, no soy muy optimista, detener el avance del desastre ecológico. El daño ya casi es irreversible, pero podemos detenerlo. Que generaciones futuras establezcan una relación distinta con la tierra, de profunda amorosidad, como hacían nuestros pueblos originarios. Y ese es el futuro. El pasado es el futuro. Lo cual aparece como una paradoja, ¿no? Pero parece que es así. Y este encuentro del sábado 24, domingo 24, 19 horas, en el museo, porque el Hotel Eden ha tenido la gentileza de prestarnos un salón bellísimo, de una acústica maravillosa, invitamos y convocamos para escuchar esta música, disfrutarla y reflexionar sobre nuestro pasado. Ese es el sentido. Pochín, como siempre, un gran abrazo, un saludo grande a toda la gente del Museo Ambato. Nos estamos muy, muy amable por este espacio y te esperamos el 24 en el Hotel Eden. Ahí estaremos y además estaremos cursando la invitación de acá hasta el día de la fecha. Gracias, muy gracias amable. A vos, Pochín, como siempre. Y gracias, muy amable. Adiós. Añorando.